Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Ecuador del mes para las escuelas de verano que gestiona El Saliente en toda la provincia. Cerca de 1.000 niños de entre 3 y 15 años participan en unas escuelas que son bilingües y ofrecen, además de aula matinal y comedor, actividades tan divertidas y sugerentes como yoga infantil, taller de cocina, del amigo invisible o salidas a la piscina. Hoy nos hemos colado en una de ellas. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Nos encontramos en el Colegio Padre Manjón de Benadux, donde El Saliente organiza un año más una de sus escuelas de verano. Con nosotros su directora, Sensi. Sensi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Cómo va el verano? Pues el verano va muy bien. Estamos ya con la Escuela de Verano Padre Manjón en marcha. Tenemos 92 alumnos este curso y la verdad que con mucha actividad. Ellos demandan muchísima actividad, tenemos muchísimos talleres para trabajar y la verdad es que se lo pasan muy bien trabajar con ellos, la verdad que es muy fácil. ¿Qué actividades hay previstas para hoy, por ejemplo? ¿Qué van a hacer? Pues siempre a primera hora empezamos con las actividades deportivas, siempre integrando el inglés en todas las actividades y fomentando normas de convivencia y de respeto para que ellos mismos también aprendan a comportarse. Siempre con el deporte delante. Hoy tenemos también juegos de agua, porque los viernes a ellos les encanta bañarse. Los viernes y los sábados y los jueves y los lunes. Si por ello fuera, estábamos todos los días en la piscina y todos los días en remojo, pero no puede ser. Y hoy también tenemos una actividad, un taller especial, que con la niña vamos a hacer un taller de maquillaje. A ellas les encanta, nos han propuesto pues hacer como una pintura de uñas y pues de esto que se lleva ahora, que se quedan las uñas preciosas. Veremos a ver cómo nos sale, pero muy bien, muy bien. ¿Y las actividades nuevas de este año cómo las han encajado? ¿El yoga infantil, el taller de cocina, del amigo invisible ecológico? Había novedades además muy curiosas también. Pues el taller de cocina no lo hemos comenzado, comenzamos la semana que viene. Les va a encantar mucho y han hecho también algunas propuestas de fruta. Solo vamos, lo tenemos programado para el jueves, porque el miércoles nos vamos de excursión. El yoga infantil nos está costando relajarnos con tanta actividad deportiva, nos está costando, pero lo conseguimos y también se relajan un poquito. No está haciendo tanta calor. Además, este año contamos con la aportación del Ayuntamiento de Benadux, que nos ha instalado aire acondicionado en la aula, y los cuatro grupos vamos a pasar un verano muy, muy fresquito y eso va a condicionar a que las actividades que realizamos pues salgan mejor, gracias al Ayuntamiento de Benadux. El inglés, ¿cómo va el inglés? Porque son escuelas de verano bilingües. Pues el inglés lo fomentamos a través de todas las actividades. Con los pequeñitos nos cuesta un poquito más, pero también las educadoras se lo explican en español. Pero lo que son normas básicas, saludos, ya todo lo hacemos en inglés. Hablamos de 13 años de experiencia gestionando escuelas de verano por parte del Saliente. ¿Por qué se diferencian, si tuvieras que decirlo, respecto a otras escuelas de verano que se organizan en el resto de la provincia? ¿Qué les hace ser diferentes a las escuelas de verano del Saliente? Pues nos hace ser diferentes porque trabajamos una actividad muy creativa, muy activa, lúdica, fomentando el inglés a través del juego y de actividades diarias con una gran variedad de talleres. Y actividades extraordinarias como la piscina, que le encanta refrescarse, siempre con actividades dirigidas por monitores y juegos, transmitiendo también siempre valores de solidaridad y generosidad, para que ellos también nunca pierdan las normas de convivencia entre ellos. Nos avalan 13 años de experiencia, como bien dice, y ofrecemos pues servicios que ayudan a conciliar la vida laboral y familiar de las familias. Los papis siguen trabajando, cuando finaliza el colegio no sabemos dónde dejar a los niños y para eso está El Saliente, como entidad que este año gestionamos más de 10 escuelas de verano en toda Almería y provincia, con lo que cualquier familia puede tener una plaza en la escuela de verano. Estamos en Viator, en Benadux, en Pechina, en Albot, en la Universidad de Almería, con dos escuelas de verano para el tramo de edad de 10 a 15 años, el Campus Party. En Huércal de Almería se han puesto en marcha también dos, Buenavista y Clara Campoamor. Y también de cara a agosto, porque también es un mes que muchas familias también trabajan, pues tenemos en marcha dos escuelas de verano, Baby School El Parque y Baby School Almeragua, para seguir dando servicio a todas las familias que tienen que trabajar. Y hablando de Sensi, de conciliación, además escuelas de verano que ofrecen aula matinal, pensando en esos papás o mamás que trabajan, y también servicio de comedor, con menús elaborados en cocinas propias y adaptados a las necesidades de cada pequeño, ¿no? Sí, sí. Ofrecemos los servicios de aula matinal desde las 7:30 hasta las 9:00, luego el servicio de escuela de verano de 9 a 2 y el servicio de comedor, como bien dices, de nuestro propio catering El Saliente, con menú elaborados por nuestra nutricionista y siempre atendiendo a las intolerancias o alergias que puede presentar cualquier menor. En eso los papis están muy contentos porque notan la diferencia del comedor de todo el año, y la verdad que los menores, tenemos gran cantidad de números de menores que comen, que cogen el servicio de comedor. Sensi, por último, si alguien nos está escuchando, todavía está a tiempo, estamos hoy, se está emitiendo el 11 de julio este reportaje, y quiere apuntar a su hijo o a su hija en alguna de las escuelas de verano, ¿puede hacerlo? Pues siempre que quede en plaza, porque ya los grupos pues estarán formados, pero siempre que haya plaza, sí se puede formar parte de la escuela de verano del Saliente. Gracias y buen verano. Muchas gracias, Clara, que disfrutéis. Con nosotros también en esta mañana aquí en el Colegio Padre Manjón de Benadux, una mamá que no es la primera vez que trae a uno de sus hijos, tiene dos, Ana, aquí a la escuela de verano organizada por El Saliente. ¿Qué tal, Ana? Buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Decía yo que no es la primera vez, ¿no? Ya han venido en otra ocasión tus hijos aquí a la escuela de verano. Sí, todos los años hemos aprovechado esta oportunidad que nos ofrece El Saliente y la verdad que muy bien. ¿Qué tal la experiencia? ¿Por qué les traes aquí a la escuela de verano del Saliente? Pues primero por cercanía, porque vivimos aquí en Benadú y eso es muy importante, y luego porque realmente los profesionales que hay en la escuela pues son muy buenos profesionales, todas las señas que hay, se portan muy bien con los niños, ellos se lo pasan muy bien, y el verano hay que ocuparlo en algo, sobre todo los padres que trabajamos. De este año, del programa de actividades de este año, Ana, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Había novedades muy interesantes como ese taller de cocina, yoga infantil, el amigo invisible ecológico, un montón, un sinfín de actividades, y por supuesto nos faltan como siempre la piscina y salidas al exterior. Sí, a ver, los niños se entretienen con todo, todo les encanta, todo lo nuevo les gusta más todavía, y luego están con todos sus compañeros también, pero bueno, la actividad en sí es que van innovando cada año, van ofreciendo oportunidades nuevas y actividades nuevas, y la verdad que está muy bien. Y la piscina, para mi gusto, es poco, porque hace mucha calor, los niños lo pasan mal porque son meses fuertes de calor, y entonces a veces las instalaciones puede que falten, sobre todo aire acondicionado aquí en Almería, que siempre hace. En general, en toda la provincia, ¿no? Y es que, no sé, están preparados con calefacción, pero no aire acondicionado, es una cosa que los que lo vemos desde fuera, ¿cómo es posible que un ingeniero prepare un colegio con calefacción en Almería y no con aire acondicionado? No, no sé, es un poco extraño desde nuestro punto de vista. Y luego la piscina, por favor, más días de piscina, porque es que hace calor, hace mucha calor. Aunque la suplen las actividades con juegos de agua, se traen globos de agua, están con pistolas, pero bueno, vale, está muy bien, la verdad que está genial. Además, conoces muy bien la forma de funcionar del Saliente, puesto que me contabas antes de comenzar la entrevista que tus hijos han estado en las escuelas infantiles también gestionadas por El Saliente, ¿no? Sí, tengo uno con 13 años ya, y desde que empezaron ellos aquí en Benadú con la guardería ha estado siempre, hemos utilizado el comedor, todo muy bien. Y luego el pequeño entró con 4 meses y medio, casi 5, y hasta que salió con 3 años, o sea que muy bien. Pues no tengo malas palabras para ningún profesional que ha estado ahí trabajando, al revés, siempre nos han apoyado cualquier problema que ha habido, no sé, muy bien, la verdad es que todo muy bien. Para finalizar, sugerencia para la próxima escuela de verano, más actividades de agua, más piscina y que pongan aire acondicionado, que eso no tiene nada que ver, sí, con ¿verdad? El Saliente, eso tiene que ver con, en este caso, la Consejería de Educación, sí, pero bueno, no, aprovechas para decirlo. Sí, porque, hombre, estamos en una zona muy calurosa, muy todo, y entonces, pues, no extraña que en las casas nuestras estén más que aire acondicionado, aunque en el invierno pasemos un poquito de fresco, y ahora en el verano estaban los pobres, lo pasan mal. Suda muchísimo y hace mucha calor. Pero bueno, es verdad, es independiente a esta asociación y por el resto, pues la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Ana, gracias. De nada, a vosotros. A final de junio arrancaban las escuelas de verano bilingües El Saliente para conciliar la vida laboral y familiar de los papás y mamás trabajadoras durante este verano. Cerca de 1.000 niños de 3 a 15 años disfrutan desde entonces de actividades al aire libre, deportivas, inglés o piscina en diferentes lugares de la geografía provincial. Con nosotros también hoy una de las monitoras, una de las seños que está con los pequeños, Elena. Elena, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo está yendo el verano? Bueno, genial. Sobrellevando el calor con los peques, con juegos de agua, salida a la piscina de la localidad, juegos divertidos, donde el objetivo principal es pasarlo bien. Pasarlo bien los niños y los monitores. Y lo pasan bien, ¿no? Sí, lo pasan genial. ¿Qué es lo que más les está gustando hasta ahora, hasta la fecha, Elena? Lo que más le gusta son los juegos tradicionales, como el balón prisionero, el bote botella, fútbol, vóley, juegos de psicomotricidad. Y por supuesto le encanta la piscina, el agua. ¿Por qué será? Es evidente. Y las actividades nuevas, el yoga y todo eso, el taller de cocina, me decía Sensi que va a comenzar también en breve, me imagino que también deseando poner en marcha lo pendiente. Sí, es un nuevo taller que este año iniciamos y bueno, yo creo que bastante motivador por las novedades últimas de televisión de MasterChef Junior, que le encanta, y bueno, creo que muy bien. Los pequeños reposteros, ¿no? Los pequeños chefs los vamos a ver manos a la obra y con las manos en la masa, como se suele decir en ese argot. Elena, gracias. A ti, gracias a vosotros. Beso. Seguimos con los verdaderos protagonistas en esta jornada en la Escuela de Verano de Benadús, Padre Manjón, organizada por El Saliente, y los verdaderos protagonistas sois vosotros, en este caso sois vosotras, en femenino, porque tengo junto a mí a tres niñas que están disfrutando de la Escuela de Verano de Benadús, organizada por El Saliente en el Colegio Padre Manjón. Estáis muertos de la risa, ¿eh? Buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo llamáis lo primero de todo? Atenea. María. María. Bueno, y contadme, ¿qué edad tenéis cada una de vosotras? Pues yo, María, tengo 10 años. 10. 8. Tú eres la más chiquitita, 8, Atenea. Bueno, ¿y qué vais a hacer hoy? Decidme, ¿qué tenéis previsto hoy? ¿Qué os han contado que vais a hacer? Pues a mí me han contado que vamos a hacer fiesta del agua y luego vamos a hacer taller de maquillaje. Y el taller de maquillaje promete, ¿verdad, María? Sí. ¿A ti también te gusta mucho maquillarte? Me encanta. ¿Qué colores son tus favoritos a la hora de maquillarte un poquito, de darte sombra a los ojos y esas cosas? El celeste y el rosa. Mira qué claro lo tiene, ¿eh? ¿Y los tuyos, María? Pues como yo bailo siempre me ponen un morado fuerte y un morado flojo. ¿Y Atenea, a ti también te gusta maquillarte? Sí. ¿Cuáles son tus colores favoritos? Pues el morado y un poquillo el celeste. ¿Por qué os gusta tanto? Lo decía la señora Elena, lo decía Sensi, la directora, una de las mamás que también he entrevistado, Ana, en esta mañana aquí en Benadux, que os encanta la piscina, las actividades de agua, que debería haber todavía más, ¿verdad? Sí, porque después de varios días trabajando duro y con el solitrón, deberíamos descansar un poco en el agua. Trabajando duro, anda, que te has aprendido la lección bien. María viene pisando fuerte, ¿eh? ¿Y tú también piensas igual que María, que tú tocas ya? Sí. ¿También te gusta mucho la piscina? Sí, porque hace tanto calor que nos gusta refrescarnos mucho. Es lo que pega ahora, ¿no, Atenea? Sí. Bueno, ¿y es la primera vez que estáis en la Escuela de Verano organizada por El Saliente aquí en Benadús o no? Contadme una por una. Pues hoy es mi sexto día. ¿Pero este es tu primer año o has venido otros años a la Escuela de Verano? He venido otro año. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Te gusta, Atenea, estar en esta escuela? Sí, me gusta mucho porque además como ahora tenemos más actividades, pues así pues nos divertimos más. Y pues yo llevo 7 años en la Escuela de Verano y a mí me encanta la profesora y las actividades que realizamos gracias a la seña Sensi que la realiza. ¿Qué actividades son las que más te gustan, María? Pues este año me está gustando la de cocina, la de yoga, la de maquillaje y la de la piscina. ¿Y cuánto tiempo llevas tú en la Escuela de Verano o es tu primera vez? Es mi primera vez. ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora, María? Muy bien. Sí, ¿por qué? Cuéntame. porque empezar el primer año me gusta mucho jugar al baloncesto, al fútbol y a todos esos juegos. Bueno, y de amistades, ya han pasado unas cuantas semanas desde que empezasteis. ¿Habéis tenido oportunidad de hacer nuevas amistades? Muchas, como Lucía, Carla, Juan Antonio Jesús, que no me llevaba muy bien con él, y ya está. Yo también he hecho muchos amigos, pero es que no te puedo decir los nombres porque como he hecho tanto... Ya se te olvidan los nombres y todo, ¿no? Sí. ¿Y en tu casa, María? Elena, Carla y Lucía. Creo que compartís amistades, ¿no, María y tú? Sí. Bueno, ¿y os animáis a repetir el año que viene? ¿Os gustaría también estar el año que viene en la Escuela de Verano del Saliente aquí en Benadux? Pues sí. Porque es que te divierte mucho, aunque luego en la casa estés aburrida, pues te vienes aquí y te divierto. Yo también repetiría el año que viene, porque digo lo mismo que María. Yo también repito, porque lo mismo que María y Ateneo. Bueno, contadme, para terminar, ¿cómo se presenta el mes de agosto? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué planes tenéis? Pues yo me voy a ir de vacaciones con mi familia y luego los domingos me iré con mi prima y mi familia a la piscina de mi abuelo. ¿Y a dónde te vas de vacaciones? Es que soy muy cotilla. Es porque me pongan los dientes largos un poco. Bueno, pues me voy a ir a una casa rural, a Málaga, y luego me voy a ir a Murcia, a la Hotel Cabana, 4 días. Me ha dicho hasta el nombre del hotel. Buen destino, ¿eh? Murcia y buen destino, sobre todo Málaga, la Costa del Sol. Atenea, ¿y tú qué vas a hacer en agosto? Pues no sé si me voy a ir a un hotel, igual que mi prima, no lo sé fijo, pero a lo mejor me voy. Bueno, ¿para ti cómo se presenta el verano, María? Bien. Yo no sé todavía dónde voy a ir en agosto. Bueno, chicas, ¿queréis decir algo más antes de despedir? Que se quería apuntar, esto está muy divertido. Que es lo mismo que María, es que... Lo mismo. Bueno, pues nada, que hay que apuntarse y sobre todo hay que pasárselo bien este verano, ¿verdad? Y divertirse mucho. Y luego estudiar, que toca luego de nuevo a la vuelta de vacaciones, hincar de nuevo los codos y sacar el curso. Gracias. A ti. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de esas prácticas de 11 y CRUE. Sí, porque un total de 300 alumnos con discapacidad de 76 universidades y otros 6 centros adscritos de toda España podrán acceder a una de las becas de prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad gracias a un acuerdo entre Fundación 11 y CRUE Universidades Españolas, que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020. En Andalucía participan un total de 11 centros universitarios, las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Loyola y la Pablo Olavide. El programa, denominado Becas Prácticas Fundación 11 CRUE Universidades Españolas, promueve la realización de prácticas académicas externas a alumnos con discapacidad a quienes se facilita su acceso a una primera experiencia laboral. De este modo, pretende mejorar sus oportunidades laborales y su carrera profesional. Hablamos ahora de la Junta de Andalucía, que ha destinado más de 500.000 euros para el apoyo a la Red de Garantía Alimentaria. Sí, porque el viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, Manuel Martínez Doménez, ha visitado las instalaciones de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente en la localidad de Huércal de Almería, una de las entidades adheridas a la Red de Garantía Alimentaria, destinada a personas en riesgo de exclusión social. La convocatoria de ayuda de este programa, publicada hace unos días en el BOJA, cuenta con un presupuesto en la provincia de Almería de 547.770 euros. Manuel Martínez ha explicado que durante este año más de 30.000 personas se beneficiarán de las diferentes medidas de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria, de los que cerca de 4.500 serán menores que participarán en las escuelas de verano que se desarrollan en toda Andalucía. En la actualidad hay 473 entidades adheridas a la Red de Garantía Alimentaria, 53 en Almería, entre corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro. En el caso del Saliente, las instalaciones con las que la asociación cuenta en Huércal de Almería se encargan de la elaboración y reparto a domicilio de una media de 90 comidas diarias, destinadas tanto a familias con menores a su cargo como a personas mayores en riesgo de exclusión. Y expertos, una noticia que nos gusta, un titular que nos ha llamado poderosamente la atención, abogan por contratar como debe ser a personas con discapacidad para normalizar su vida. Una apuesta, dicen, de éxito para las empresas. Sí, porque el Club de Exportadores e Inversores Españoles, la Fundación Síndrome de Down de Madrid e Informa D&B han organizado recientemente el encuentro Contratar a personas con discapacidad, una apuesta de éxito para las empresas, donde los asistentes profundizaron en la situación de las personas con discapacidad en el mundo laboral. El encuentro se celebró en la sede de CESCE, la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales en Madrid, y fue inaugurado por el presidente del Club de Exportadores de Inversores Españoles, Balbino Prieto, el consejero delegado de D&B, Juan María Saiz, y la directora general de Down Madrid, Elena Escalona. Y bueno, una de las conclusiones a las que se llegó es que contratar a personas con discapacidad por su alto nivel de implicación y sus buenos resultados es una apuesta de éxito para todas las empresas. Ernesto de Galvez, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Vamos con las actividades previstas para esta semana. Estamos a 11 de julio, estamos en la segunda semana del mes de julio y bueno, ya los usuarios, los socios del Saliente han disfrutado de esa maravillosa tarde de playa en el Palmeral que les apetecía y que ya era hora, que está haciendo mucha calor. Sí, exactamente. Ya era hora de pasar esa tarde allí con todos los socios. Al final estuvimos 12 socios, con la ayuda también además de dos voluntarios que nos ayudaron, pues bueno, a pasar una buena tarde y a que todas las personas con movilidad reducida o sin movilidad reducida pudimos pasar una buena tarde. Y recordar que es muy importante que estos puntos accesibles cada vez sean más, porque creo que todos tenemos derecho a ir a la playa. Entonces es muy importante este punto, que bueno, nosotros fuimos del Palmeral, pero podrían estar, creo que, en más puntos todavía para que sea más accesible en todos los lugares. Así debería ser, está claro. Seguimos con actividades refrescantes, que es lo que toca y lo que pega, ¿no?, ahora en verano. Sí, como he comentado, pues bueno, tenemos las actividades que tenemos programadas, tanto el Mario Park como el paseo en velero. Dos actividades refrescantes y para disfrutar de la playa y piscina, que es lo que toca ahora en verano. Y un taller muy recomendable que se celebra en Albox. Sí, un taller de hábitos saludables. Para mejorar la alimentación y los hábitos que tenemos para el día a día para prevenir enfermedades y aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad, como puede ser y una hipertensión o azúcar, pues también ayudarles a llevar una vida más saludable y mejor para el día a día. Siguen en marcha las escuelas de verano, estamos ya en el ecuador de las escuelas de verano, algunas empezaron a final de junio, otras a principios y bueno, ya 11 de julio hoy, les quedan todavía dos semanitas largas de actividades. Sí, la verdad que los peques que están yendo a nuestra escuela de verano se lo están pasando muy bien, en nuestra web pueden ver algunas fotografías que en nuestra página del Saliente, donde aparecen bueno, en piscina, haciendo miles de actividades, de talleres. Y recuerdo que nuestras escuelas de verano están en la Caña de San Urbano, San Indalecio, Universidad de Almería. En Huerca de Almería tenemos la de Bellavista y Clara Campoamor. En Pechina, Viator, Turgena, Albox, Benadús, El Parador y Los Gallardos. Así que tenemos escuelas de verano por todos lados para aquellos papis que necesiten conciliar la vida laboral y familiar. Y hablando de conciliación, también el Saliente brinda la oportunidad a los papás que trabajen y las mamás que trabajen en el mes de agosto de ofrecer ese servicio, ¿no?, el Baby School, en dos de sus centros que gestiona el Saliente, en El Parador y en Huércal de Almería, para los pequeños, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos dos escuelas, como bien dices tú, Clara, tanto en Huércal y El Parador. Para los papis que necesiten en agosto estar cubiertos, pues pueden acudir a nuestro centro y que los menores se puedan quedarse allí en estos centros. Desde 4 meses a 7 años son las edades que corresponden. Y por último, si queréis estar informados de todo lo que pasa en el Saliente, podéis agregar al teléfono 699-525266 y os mandamos la información por WhatsApp. Y como siempre, el punto final, los cursos que tiene ahora mismo el Saliente. Sí, el curso de manipulador online y el de inglés, que es presencial. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A vosotros. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de Saliente Agro, un interesante proyecto de cultivo ecológico y cría de animales de granja destinado a los usuarios del centro ocupacional, residencia de gravemente afectados y unidad de día de Albox. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.